Bienvenidos, buenas noches a Los Salvajes. No puedo tocar la batería. Gracias, gracias. No interrumpan los aplausos. Perdón. Igual interrumpimos la batería de él. No solo tus aplausos. ¿Quién es él? Enzo. Ah, hola. Muchas gracias. ¿Cómo andas, Juaní? Mi nombre es Emanuel. Me acompaña Enzo, que no puede esperar. Tiene que presentar a alguien porque no puede. Perdónenme. Soy impaciente. Pues sin querer queriendo. Bien. Un día un poquito pesado, aunque sea feriado. Lindo sol, ¿eh? Lindo día fue. Sí, lindo día, la verdad. Pero igual se puso a venir a Santa Rosa, agarrate Catalina. ¿Santa Rosa y agarrate Catalina? Que sí. Son dos bandas nuevas, vamos a entrevistar sí. hoy. Sí. Santa Rosa y agarrate Catalina. Pero Santa Rosa no es el... Supuestamente el fin de semana. Uy, la puta madre, ya empezamos a hablar de clima. Sí. O se terminaron todos los temas. De hecho, ¿cómo se llama la de Canal 7? La rusa, digamos. Sí. No sé cómo no sé se el llama. Nombre. Ingrid Urrutia. Ponele. Imaginemos que sí, dale. Y bueno, la tercera voz es nuestro compañero, el más querido y conocido. Me había colgado. Juan, bienvenido. Bueno, muchas gracias por presentarme ya después de media hora que estaban hablando entre ustedes. Igual, ya creo que después de... ¿Cuántos son ya? 10, 11 programas. Ya, 11 programas. 11 programas. Ya, ¿11 programas? Ya creo que la gente ya reconoce... Y todavía no nos mandaron ninguna carta de documento. ¿Ya 11 programas? Sí. La mierda. ¿Vamos por un camino o no? No sé. 11 programas. Ni idea, nosotros vamos haciendo el programa. Pero, ya sorpresa, nadie se imaginaba que yo iba a durar 11 programas. No, ¿cómo que no? Yo para mí durás 12. Ya te va a llegar la carta de documento a casa. Igual vamos progresando, arrancamos el que duraba 10 programas, ahora vamos 12. Claro. Bien, vamos por más, siempre por más. Y el infaltable, el operador Fecu, que está siempre ahí del otro lado. Aplausos para el operador también. Ahí está. Vamos, el operador con los aplausos. Y bueno, mientras que estamos viendo la novela... Sí, infaltable sí, las novelas. Infaltable la novela, no me la podía perder el primer capítulo. ¿Ah, este es el primer capítulo? Sí, este es el primer capítulo. ¿De la novela? Claro. Sí. Ah, es la continuación bueno. de Graduado. ¿Y la continuación? ¿Cómo? No. Ah, le vamos a hacer una... ¿Estamos sí, este es porque me pagaron. No, mentira. Ah, te es un PNT. Vos no entendiste nada, es un PNT. ¿Es un PNT? Sí. Ah, amigo, yo soy es el infaltable de Ema. Las novelas es como su punto débil. No, lo que pasa es que quería usar la palabra esa porque le gusta. ¿Le gusta la palabra PNT? Bueno, está bien. Está bien, está perfecto. Bueno, ¿qué tenemos para audiencia? ¿Con bueno, qué nos vas a deleitar? Yo con nada. Pero de paso acuerdo. Hago la venta. Claro, sí. Bueno, dale. Ya que está. Vamos a traer a Juan con las noticias, que siempre lo tiene acostumbrado. Bien acostumbrados, ojo. Ah. Bien acostumbrados. Hoy nos va a hablar de la página del Consejo Estudiantil y sobre la mortalidad infantil en Harlingham. ¿Ves? ¿En Harlingham? En Harlingham. Es un nuevo lugar. No, es Harlingham. Hurlingham. No, depende de quién le pregunte. Hay gente que te dice que es Harlingham o hay gente que te dice ¿sí? que es Hurlingham. Hay una especie de debate ahí. No, la verdad que siempre escuché Hurlingham. Yo voy a Wilde, no voy a Wilde. Yo voy a Wilde y digo Hurlingham. Harlingham como que es una cuestión de pronunciación, no sé. Sí. Depende de si estás en España o en Argentina. No, lo es, nada, como... no es nada campop decir Harlingham. No, la verdad que no, nunca lo había escuchado, en serio. Ay, siempre había escuchado Hurlingham, sí, la primera vez. Por eso no, te corregí. Yo sí lo había escuchado, pero me quedo con Hurlingham. El otro me resulta medio raro. Bueno, pero ese es Harlingham, desde última. Cambiémosle el nombre y pongámosle, no sé, Don Segundo Sombra al municipio. No estaría mal, ¿eh? Pero no le pones, si pones Hurlingham, decirle Harlingham. ¿No? Oscar Wilde. ¿Qué es? ¿No? Bueno, ponele. Y bueno, va a estar Emma con la entrevista a Eruca Sativa. Nos va a estar, lo va a estar entrevistando a Gaby, el batero. Y con la agenda cultural. Y yo, bueno, como siempre. Tírate un tirito. Tírate un paso. Sí, sí. Tírate un qué. Bueno, yo voy bueno, a la nota de color. Pintaron los huevos de turro. Tirá una. ¿No tenías algún pisito? ¿Adelante? Sí. Adelante. Un adelante y me adelanto. Un trailer. Bueno. Parece. Parece, eso es lo que dice. Parece. Parece. Que hay gente caminando por la luna. Bueno, nos quedamos con eso y vamos a un tema musical. Y dale. Voy a dejarte atrás. Voy a dejarte atrás. Voy a cruzar el ancho río para no volver. No aguanto más. Viviendo la opresión, me siento enemigo en mi propio país. Nuestro romance no acabó, pero no puedo ya seguir. Escape el éxodo de un pueblo desechable, donde la corrupción resulta escarcelable. Y usted y yo somos culpables. Voy a llevarte aquí, voy a llevarte en mí, voy a llevarme tu perfume de mujer fatal. No aguanto más. Viviendo la opresión entre gorilas y continúo así. Voy a morirme joven y sin identidad. Del éxodo de un pueblo desechable, donde la corrupción resulta escarcelable. Y usted y yo somos culpables. No llores por mí, Argentina. Me quedo con tu bandera de cielo azul, de mar azul, que el firmamento iluminado por el sol brilla donde voy. Voy a dejarte atrás, atrás. Dejarte atrás de la orilla de Babilón, pronto me iré. Escape el éxodo de un pueblo desechable, donde la corrupción resulta escarcelable. Y usted y yo somos culpables. Somos culpables. Ahora las noticias con Juan en Los Salvajes. En cuanto a las páginas vacías de la página que es www.abc.gov.ar, que tiene que presentar los consejos de estudiantiles de todos los distritos desde la resolución del año 2008, de acuerdo con la establecido con la nueva ley de educación, referente a que nosotros estamos desde el 2009 que no se actualiza nada. En cuanto a General Rodríguez y en cuanto a Morón, que están al día, mientras tanto Hurlingham y muchos partidos está... Harlingham, no, Hurlingham. Yo voy a decir Hurlingham, insisto en Hurlingham. Todavía no están al día y de hecho no se presenta nada, que tendrían que estar el presupuesto y el informe de todo lo que se va gastando en cuanto al consejo estudiantil o el consejo escolar. ¿Te gusta más? Que vos quieras. Bueno, desde el 2009 nosotros no estamos subiendo nada en cuanto al partido de Moreno y el resto de los partidos están bastante al día. ¿Ustedes pueden dejar de mirar a la señorita que está saliendo en televisión? No. Y prestarme atención por si. ¿Y vos qué sabes si es señorita? Capaz yo señora. Estamos con justo, con la única parte del programa que es seria. ¿Podemos seguir? ¿Por Dios? Lo tiró el muchacho, no, la columna pero, de él. O sea, yo estoy manteniendo la seriedad. Que ustedes le miren los atributos. O el venir, como dice alguien por acá. Yo no quiero mencionar un conductor que conozco por acá que dice que tiene un buen venir la gente. Ya estás prendiendo fuego a gente. Sí, no, sí, boludo, por favor. Seguí con la noticia, por favor. Dejanos seguir tu segmento. Un fuerte aumento en la mortalidad infantil en cuanto a Hurlingham. Insisto, Hurlingham. fue declarado ahí, que fue denunciado por el partido Nuevo Encuentro en cuanto a la gestión que está teniendo el Frente Renovador Masista en cuanto a Burlingame, y estos le echan en cara la construcción del nuevo hospital municipal de Morón, un partido que está justo bajo el cargo del Nuevo Encuentro de Sabatella. Con esqueletos de botellas vacías, las sábanas quemadas a lunares, el piso lleno de cenizas, lagunas en la mente, el hígado en la ruina, lagunas en la mente, el hígado en la ruina. De noche sueño que me corren las hormigas y no puedo parar de tomar. Es que me gusta la bebida y no puedo parar de brindar. El que me roga preferida. Por la mañana, donde no puedo levantarme de la cama, dormí re mal porque me molestaba la petaca debajo de la almohada. Lagunas en la mente, el hígado en la ruina. Lagunas en la mente, el hígado en la ruina. De noche, sueño que me viola mi vecina y no puedo parar de tomar. Es que me gusta la bebida, no puedo parar de brindar. Es que mi droga preferida. Me dicen iglesia abandonada, ay, porque dicen que no tengo cura. Yo no sé lo que me estás hablando, si a mí el estadio me gusta con locura. Lagunas en la mente, el hígado en la ruina. Lagunas en la mente, el hígado en la ruina. De noche sueño que me corren las hormigas y no puedo parar de tomar. Es que me gusta la bebida y no puedo parar de brindar. ¡Vete solo! Es que miro la preferida. ¡Ay, ay! Con la agenda cultural, con Nair en Los Salvajes. Hola, bueno, soy Nair. Hola, Nair, ¿cómo estás? Salí el otro día y me puse en pedo. No. Sí. Bueno, está bien. Y no quiero hablar. Bueno, no hables. Decime la agenda cultural, Nair, dale. Bueno, tenemos talleres en el Centro Cultural de Las Catonas, los lunes de 18 a 20, taller de guitarra, martes 20 a 22, reunión de organización. Miércoles de 5 a 7 de la tarde y 8 a 10, taller de vientos y acrobacia aérea de adultos. Viernes, acrobacia aérea de chicos y adultos. Sí, de 7 sábado a 20 de chicos y adultos 8 a 10. ¿El sábado hay algo? Sí, los sábados hay taller de stencil para adultos, de 4 a 18 horas. ¿Y para chicos? No, no, espera, no voy a poder ir entonces. Escúchame, dijimos los decimos ahora. Si se quieren comunicar por teléfono, llamen al 0237-4666-559 o mandanos un mensaje al 1533-680099 o mandanos una solicitud de amistad al Facebook Los Salvajes en el Oeste. Mandanos solicitud, te aceptamos y podés escribirnos al muro o mandarnos por privado, nosotros lo vamos a leer. Exacto, y ya que estamos, bueno, saludamos a Nair, que la estamos extrañando, tuvo un problemita. No nos avisó cuál era, pero sabemos que tuvo un problemita. Y bueno, ya que estoy, porque a mí me paran ya en la calle, me dicen, mandame saludos a la radio, mandame saludos a la radio. Bueno, mandamos saludos a Gastón, a Nicolás, a Rocío. Y al novio de Nair, quien sea. Al novio de Nair. Y bueno, yo a mandar saludos. Y a Vico, quiero mandar un saludo muy especial a Vico. ¿Quieres mandar saludos? Sí, yo quería mandar un saludo a Noé Sáenz, que nos está escuchando en este preciso instante. Ah, con apellido no vale. Es que conozco unas pares de Noé. También al resto de las Noé. A Noé Rivero, a Noé, Noé de todo Gómez. El país. A las Noé de todo el mundo. Noé es para todos o para todas. Les mando saludos a las tres Noé, tanto a Noé Gómez, Noé Rivero. Y a Papá Noé. ¿A Papá Noé no? No, a Papá Noé no. No creo en Papá Noé todavía. No, todavía no. Bueno, igual no. Sí, por la duda que estén escuchando. Sí. Aproximadamente. Traté bueno quemar. Hay que quemarlo a Papá Noel. Pobrecito. ¿Por qué? Y por la duda que estén escuchando. No, Papá Noel, la mejor con vos, ¿eh? Todavía me debe una bicicleta, pero la mejor siempre. Capaz que nos escucha por internet en Polo Norte. Por eso, alta cobertura tenemos, impresionante. Total. Entonces, tenemos por internet nos pueden escuchar a cualquier lado. Igual, tenemos una audiencia impresionante en el Polo Norte. No para de tener seguidores, o sea, bueno. Para un aumento terrible. Y dale, que te quiere, que te quiere, que te quiere, que te quiere. Cuénteme, ¿qué hicieron el fin de semana? Yo el fin de semana no hice mucho. El viernes sí. El viernes yo salí de cursar, me fui con una amiga a tomar una cerveza. ¿Amiga? ¿No te pusiste en cuero esta vez? ¿Por qué siempre? ¿Por qué? Te pregunto, me preocupa. A mí, a nosotros nos comentaron que cuando tomas un poquito de más, te entra mucho calor, lo que implica que te tengas que sacar todo lo que tenés puesto en el cuerpo. Que tengo fama de desnudista ya. La cosa sigue, tomo y me pongo en pelota, ¿no? No, en pelota no. Los pantalones todavía no me dijeron que... ¿Te sacaste los pantalones también? ¿En la vía pública? No, boludo, no me gusta usar los pantalones en vía pública. Y no sé, puede ser, ¿por qué no? No, no, tomé una cerveza y justo estaba hablando a la chica, no sé qué. La fui a acompañar a la parada. Pero en esto habrá pasado, me fui como media hora del bar. Acompañé a la chica a la parada. Esperé mi bondi, tomé mi bondi. Estaba arriba del bondi ya yéndome. Cuando me fui a sentar, hay algo raro. Yo tenía que acomodar algo acá en el piso antes de sentarme. No tenía la mochila. Ah, yo me asusté. Upa, ¿qué? ¿Cómo? ¿La perdiste? ¿Cómo este? Me la había dejado en el bar. Me la había dejado bajo la mesa y yo me había ido, recolgado. Entonces me bajé. Cabecita de novia. ¿Y qué? ¿Y hiciste? ¿Sabés que la mina, de la camarera ahí del bar me vino a decir lo mismo, boludo? ¿Sí? ¿Cabecita de novia? Sí. Ah. ¿Y le sacaste el número de teléfono? Pues si estaba con otra mina. Y pero si estaba con otra mina, lo único que cuenta de especial es que se olvidó la mochila, digamos, como que con esa mina. Así como cerrado, no va a contar lo otro. Sí, ¿no? La otra parte como que me meto en compromiso. Mejor llamemos al silencio y hablemos de la mochila mejor. Esta es de una de tus tres, ¿no? No. Ah. Igual no puedo decir el nombre, así que no insisto en el nombre porque... Bueno, está bien. Quemamos gente... Ah, la que me dijiste. Sí. Marta. Marta. Un quemador serial. Sí, sí. Bueno, ¿y la mochila qué onda? No, me bajé y me pegué un pique hasta el bar. Casi dejo los pulmones porque viste que están... Oh, la puta madre, ¿te olvidás? La mochila, ahora dejás los pulmones, nene, dale, ¿qué pasa? No, boludo, es que estaba la escalera, viste, que está... Todo en eso depende del continente, ¿eh? Que sea boludo o no. La zona horaria y eso. No, el continente. Bueno. No importa. No tiene importancia. No, viste, están las escaleras en la estación ahí de Moreno. Bueno, las subí corriendo y bajé. Y cuando llegué al bar estaba medio muerto. Bueno, a mí lo que subió me preocupa. Bajó. Sí, man, qué sí, bien. Subió el primero y luego bajó. Tenía que ejercitar. Ah, es, está, ¿ves? Él entendió. A mí, no, a mí lo que me preocupó es. ¿La mochila estaba? Abajo de la mesa no. Después hablé un rato con la camarera ahí que estaba ahí. Y la consiguió, la tenía atrás de la barra. ¿Te zarparon la mochila? No, no, la recuperé, pero me estuvo gastando un poco ahí, como me decía, cabeza de novio. ¿Qué? No te sé. Zarpó la mochila cuando te vio llegar. Le pareciste un tipo... andable, para decirle de alguna forma. Y vos no le pediste el número de teléfono. No, no le pedí el número. Y te la devolvió para decir, saqueame este pedazo de... una boleta encima. Te la dio por eso. A ver. ¿Vos decís que me lo dio por lástima? Porque tenía, sí, porque estaba muy entusiasmada con que vos le saques el número. Por eso te hizo estas chanzas. No, pero yo vine con otra mina, ¿no? ¿Y? No, ¿qué pasa? Ah, me está haciendo cara, yo no puedo carita, creer. ¿Pero qué? ¿Es tu novia? Decime que es tu novia, entonces no digo nada. No, no es mi novia, pero estoy con una mina ahí, no voy, ¿y? A ver. Ah. Acá que me levantó la moza. Oh, vos sabés que la fidelidad es una cuestión cultural, ¿no? Sí, ya lo sé. No es fisiológica, nada. Bueno, creo que te diga lo que hice yo el fin de semana. Bueno, antes que se prenda fuego todo. A nadie le importa lo que vos hiciste. El protagonismo. Bueno, entonces seguimos hablando de la chica. No, vamos a seguir hablando de la chica. ¿Querés que te queme 10 minutos? Ahí está, dale. Yo te quemo. Ahí está. Una lo importante hora. Era mi mochila. Hasta no, la tanda podemos seguir hablando del, ¿sí?, fin de semana de él. Dale. Nah, no, no, no. Vamos con tu fin no, de semana. No, si no te importa. Si no te importa. Vamos con tu fin de semana. No era que no te importa. Se pone nerviosa. Se pone nerviosa. Ay, mira la carita que pone. ¿Cómo nerviosa? ¿Qué? ¿Cómo nerviosa? No, se le fue una letra. Está nerviosa. Nerviosa. ¿Las tengo los palitos paraditos? ¿Ya te empezaron a parar los palitos? No, hermano. No, lo mío es gel. Lo del gel, lo tuyo es... agarrar los cables de luz. Se te erizó la piel. Se me erizó. Bueno, la pelo del orto. Dale, decime vos. Bueno, no, yo no tuve... yo no tuve un fin de semana a todo dar como el de Juan, medio mexicano. A todo dar. Pero, Network. Pero sí tuve, sí. Pero sí tuve como varias películas de cable viendo. Jódeme. Sí, una que vi como 500 veces, Punisher. No la vi en mi puta vida. Nada, ¿en serio? No. La tenés que ver, está bueno. ¿Vos decís? Sí, y otra que me llamó la atención, 8 minutos. ¿8 minutos? Sí. ¿Y de qué iba? O sea, ponele ritmo, a ver. Bueno, voy a tratar de no contar el final porque siempre la cago, pero... A ver. Es un chabón que era del ejército, bombardean el avión, cae... bueno, se muere. Sí, es como que muere y no muere. Tiene como muerte, pero no cerebral. O sea, sí, está en estado de coma vegetativo. Sí. Y bueno, no, un segundo. ¿Estaba en estado de coma o en estado vegetativo? O sea, coma vegetativo. Cualquiera de los dos. Bueno, yo entiendo. Porque que la película no te lo, no te lo que te, define. Dame un segundito, además. Entiendo que te quieras lucir para, quedarte para atrás, pero no, tranquilo. Escuchame una cosita. ¿Es la de Tom Cruise? ¿La del tren? La del tren. No, entonces no es eso, sí. Me mataste con él. No, bueno. Bueno, no importa, me quedé con el toque. Y se murió. No, bueno, el chabón lo usan para volver en el tiempo y poder descubrir quién fue el autor de... ¿En un tren? De un tren, pero no es de Tom Cruise. Te estoy diciendo que es en un tren. Pero me dijiste de Tom Cruise encima. ¿Y no es Tom Cruise? No, no es Tom Cruise, es uno nuevo. ¿Y qué hizo Soldado Anónimo? Soldado Anónimo, esas películas de mierda que ves vos. Ah, boludo, son del ejército. Ah, cierto. No, que muestra el ejército. Cierto que usted tiene una historia oscura. Sí, casi prendió fuego en una academia militar. Muy bien, muy bien. Sí, está bueno. Pero no cualquiera prende fuego en una academia militar. No, totalmente. Totalmente. Y estaba muerto. No. Y estaba ya. Sí, bueno, y me piden tanda, pero... ¿Por qué? ¿Ya tanda? No, Juan se preocupa. Bueno, al chabón lo hacen ir al tiempo, que sé yo, que sé cuánto. Volver hasta que explota una, dos, claro, tres, cuatro. Sí. La viste. Trata de resolverlo. Y lo resuelve. Sí. Bueno, y está y muy era buena. El heladero. Pero muestra también la relación entre... Tiempo y espacio. No, entre la jerarquía, que les chupa un huevo los soldados, o sea... Uy, y bueno, vos dijiste lo pelo del otro, yo me voy a decir chupa. Yo de felatio no hablé. Que, bueno... Me cortás la inspiración, no un poco concentrar. Acaba tranquilo. Gracias. Que, bueno, eso, muestra cómo les chupa un huevo los mismos soldados y... Sí, lo vuelvo a decir. Y... ¿Les chupa? Les chupa un huevo. Ah, ahí está. Y no deja terminar. Y bueno, cerrando esto, como no les interesa a ellos, los usan solamente para su beneficio propio, conseguir más plata y sí. Lo de siempre. Y bueno, la historia del capitalismo. Exacto. Mira vos. No, gracias por preguntar a mí. Chao. Ah, pero bueno... 90.1 Estación de radio. Daniel, integrante de El Rastrillo. Empezamos a tocar así en formato folclore y que es como que nos sentimos... Los corsos en la calle están prohibidos, igual que en La Matanza. Así que para charlar un poco de este tema... Por su nombre no es tan conocido, pero vamos a ir contando un poquito cómo fue su vida. Aguafuertes. Todos los sábados a las 19 horas por tu estación de radio. Hola, bienvenido a Mundo Bullicio. ¿Estás ahí? ¿Estás ahí? ¿Estás ahí? ¿Estás ahí? No. ¡Atendeme el tubo! ¿Estás del otro lado? Sí, estoy, pero llamame en 5, ¿eh? Dale, hola, ¿quién está del otro lado? No estoy, no puedo, no, de ninguna manera, no. Mundo Bullicio. Que no te distraigan. Sábado de 15 a 17 por FM Moreno. Estación de irreverencia. Histeria colectiva. Dicen que somos malos, que somos perversos. Lo que no dicen nunca es que somos ganado. Desde los tiempos de las cavernas siempre hubo un monito destacado entre el resto de la monada que quería que dentro de todo la monada caiga en el todavía no inventado teléfono descompuesto. Corridas bancarias, histerias colectivas por gripes aviares. Entre flores y floresta, una estación de protesta. Miércoles a las 22 horas por FM Moreno, estación de radio. Moreno. 90.1. Estación de radio. Y si te digo que la estupidez me estresa, pam pam, dos tiros en la cabeza. Si te digo que la TV estupidiza, que el sistema te involucra para votar a los garcas. Yo quiero que las cosas se den vuelta, que seas inteligente, que pensé con la cabeza. Sabes que todo el mundo se hace mierda con tanto materialismo, contaminación y guerras. Creepy fiesta, señores, sin marca. Yo quiero ser una de vuelta. Que siente y que me esté con la cabeza. A ver que todo el mundo va cambiando cada tema material. Y papá también es su libertad. Otra vez el trago de materialismo que tenés. Materialismo, contaminación. Con tu estupidez. Esa fiesta ahí. Eruca Sativa es una banda de rock originada en Córdoba, conformada por Lula Bertoldi, Brenda Martín y Gabriel Pedernera, que está en línea del otro lado con Los Salvajes. Hola, Gaby. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, la verdad. saliendo del estudio de una jornada muy productiva, así que muy bien. Contanos qué estaban haciendo, practicando para una nueva fecha. Estamos ahora mezclando el material de los shows del Teatro Ópera, que fue 1 y 2 de agosto, que eso va a salir en DVD y CD, así que estamos avanzando un poco para que salga el mes que viene. Ah, bien. Contame, la banda tiene como nombre Eruca Sativa, que bueno, el significado de la banda es rúcula. ¿Por qué decidieron ponerle este nombre? En realidad viene de otro lado, no está tanto encarado por el lado de la rúcula, porque de hecho no sabíamos que era eso hasta mucho después. Pero bueno, la idea nuestra era ponerle oruga. Encontramos que Eruca Sativa está muy relacionado con la oruga, entonces viene por ese lado, viene por el lado de representar un poco todas las etapas de la metamorfosis de la oruga. Y decime, ¿por qué decidieron cambiarle el nombre de oruga a Eruca Sativa? Porque nos gustó más cómo sonaba, ¿no? Nos pareció que era más rico, más amigable. ¿Qué tipo de bandas los influyen a ustedes? Tratamos de escuchar toda la música que podemos. Tratamos de no discriminar musicalmente a nada, ¿viste? A ningún disco, a ninguna canción. Claro. Pero bueno, más que nada escuchamos pop, rock, escuchamos mucho folclore, tango. Tratamos de toda la música sacar algo bueno y de sentir cada una de las canciones que podemos escuchar. Y vos como baterista, ¿cuál es tu baterista, el que te influyó, el que te llevó a tocar la batería? Y la verdad que hay muchos referentes, hay muchos integrantes de muchos grupos y muchos bateristas que brillan, viste, que tocan muy bien. Pero bueno, se me hace muy difícil hablar de uno solo, viste. Ajá. Hay mucha influencia, hay mucha data. ¿Y a qué edad empezaste con la batería? Empecé cuando tenía 2 años. ¿Cuánto? 2 años, la verdad que no me acuerdo, pero creo que me cuento. Mira. Bueno, soy Juan, te quería preguntar más que nada, después de tantos años que vienen haciendo ya con Eruca, si hubo alguna fecha, algún concierto en algún lugar que te haya hecho una emoción, que el público haya sido más copado, se haya aprendido más. La verdad que hubo varias situaciones. Hubo públicos muy diversos. Para mí una emoción muy grande fue poder ir a otros países y tocar de repente para otras culturas, para otros países muy distintos al nuestro y que reciban la música con el mismo amor y con el mismo cariño que por ahí gente de nuestro mismo país. Estuvimos el año pasado en el Festival Rock al Parque, en Bogotá, que la verdad que fue tremendo y recibimos una respuesta increíble por parte del público. Y bueno, en cada uno de los lugares donde vamos, la verdad es que lo que sobresale es la buena energía, viste, el amor y esa conexión con la música que tenemos todos, tanto los que hacemos música como los que la escuchan. Entonces tratamos de que cada show de Eruca Sativa sea una fiesta. Nosotros, Gaby, hacemos un programa para chicos de entre 16 y 26 años, que la mayoría está saliendo con una banda. ¿Y qué consejo le darías a esa gente que recién está saliendo y necesita un consejo de alguien que ya está más o menos ahí arriba? En realidad no me siento capacitado para dar consejos, qué sé yo, cada uno viste tiene su camino y yo todavía estoy aprendiendo un montón, no siento que esté arriba de nadie. Pero sí, igual, pero de lo que ya viviste, algo que vos digas, esto tendrían que saberlo, como para que no les pase a nadie. Pienso que lo más importante es siempre tratar de hacer lo que uno más ama, ¿no? En la vida. Si uno quiere hacer música, lo más importante es tocar todo el día, hacer que tu vida sea la música. Si a uno le gusta el cine, tratar de hacer que tu vida sea el cine y tratar de compenetrarte mucho con eso que tanto amas. Me parece que todo lo demás viene solo. Bueno, yo te quería preguntar también en cuanto a los CDs que fueron sacando, ¿cuál fue la impresión que te fueron dando al ir participando, incluso en el último blanco? ¿Cómo, perdón? ¿Cuál fue, cuando fueron sacando los CDs, cuál fue la sensación de que te dejó terminar y sacar a la venta los discos que fueron sacando, incluso el último disco blanco? Y cada disco es como una... es como sacarse una foto, ¿viste? Cada disco te muestra tal cual sos en ese momento de tu vida. Yo creo que cada disco nuestro está muy bien reflejado de... O sea, está reflejando muy bien qué es lo que éramos en ese momento. Blanco es un disco muy especial para nosotros. Estuvimos mucho tiempo desarrollando las canciones y el concepto general del disco, y muy pocas veces pasa que uno termina un disco y dice, listo, está exactamente como queríamos que esté. Muy pocas veces se da, y nosotros tratamos de que se dé todo el tiempo, y con Blanco fue una gran satisfacción. Y bueno, ni hablar cuando empezamos a tener las respuestas que tuvimos, los premios, las repercusiones y esas, bueno, nada, esa sensación que tenés cuando sentís que a la gente le gusta lo que estás haciendo, es como una satisfacción doble, porque te sentís realizado como artista y también sentís que alguien está llegando lo que vos haces, ¿sí? Sí. Decime, Gaby, ¿tienen alguna fecha futura con la banda? Sí, ahora en septiembre arranca la gira de Huellas Digitales, que hay un montón de shows hasta fin de año. Primero creo que es en La Plata, creo que hay algo en el oeste también. Nos vamos a Montevideo también en septiembre. Vamos a estar en Neuquén, vamos a estar en Córdoba, en Rosario. Tenemos un montón de shows, está todo en www.erupensativa.com. Bueno, te agradecemos la entrevista, Gaby. Gracias por atendernos, por hablar con nosotros. Y esperamos estar en alguno de los conciertos o que vengan ustedes a tocar acá. Bueno, muchas gracias a ustedes por el espacio y la buena. Gracias. Chao. Siento la necesidad de decirte la verdad, lo que soy cuando en mí se desdobla mi humanidad. Confesar que reconozco a alguien más en mi piel, en mi ser. Somos dos o no lo ves. Que ves, es lo que quiero mostrar, pero hay más que esta paz en mi cara oculta está. Ya no puedo resignar a mi estado ideal, sale a respirar y no quiero ahogarlo. Insatisfacciones me queman por dentro, se desequilibran. Noticias de color con Enzo en Los Salvajes. Hola, la. Bueno, acá estamos. Como todos los lunes. Si Dios a quiere. Esta hora. ¿Qué nos trajiste? Si Dios quiere. Podemos decir de vuelta Okay. ¿Está bien? Para llamar y mandar mensajes. Sí, dale, dale, dale. Llamanos al 0237-466-559 o mandanos un mensaje al 1533-6800-99. ¿Y por internet? Ah, sí, nos podés mandar un mensaje privado o escribirnos al muro en Los Salvajes en el Oeste. También lo pueden escuchar por internet, ¿o no? Sí, podés entrar a www.fmmoreno.blogspot.com y escucharnos en vivo. Está muy bien. ¿Y no hay otro lugar para escucharnos? No, la nota de color. ¿No pueden venir a escucharnos en vivo? Sí, si alguien se quiere dar una vuelta acá por el estudio. ¿Y escucharnos en vivo? ¿No? No sé. Es una pregunta. Sí, se puede. Mira, justo acá nos dice. Sí, el que quiera. El gran operador que tenemos, que sí. El que quiera, se quiera dar una vuelta. Bien. Traigo algo para picar. Entradas repartimos de 6 de la tarde a 7. Claro. No se agotan. Son anticipadas. Sí, sí, se agotan de tarde. Se agotan rápidamente. Si no, de última hacemos como hacían en la AFA, bajamos y las revendemos. Está muy bien. Claro. Está muy bien. Y más ahora que no está el. El columnista de deporte. Ah, pensé que lo decíamos. Don Julio puede ser otro columnista de deporte. Sí, sí. No, bueno. Tranquilamente. ¿Te parece que arranquemos con la nota de color? Dale, sí, sí, me gustaría. ¿Salvo que Juan nos quiere contar algo más de su mochila? ¿Quiere contar algo más? No, no, no, mi mochila. No, entonces... ¿Y de la chica con la que estabas? No, no voy a hacer comentarios al respecto. Pero sin comentarios. Bien, ¿y la camarera? Tampoco. Sin comentarios. Buena, tampoco. ¿El nombre? No sé, la camarera, no. ¿El bar? Terra, ahí en la plaza. Ah, mirá vos. Bueno, dimos propaganda, así que si nos quieren tirar unos mangos. Frente de la plaza, sin embargo, frente de la plaza. ¿Por qué el nombre? Claro. ¿Qué tenés? Si nombre, ¿qué tenés? Boludo. ¿Un PNT? ¿Vos también tenés un PNT? Ahora todo el mundo tiene PNT. No, me le gusta el PNT a ustedes. Concurramos a la noticia de color. Bueno, Pollitos en fuga. La nota de noticia de color del día de la fecha dice así: ¿Hombre en la luna? Está fechada el 14 de agosto del 2014. Y... Bueno, ¿qué pasa? Un auto con música, todo lo que da. Y que parecía que estaban ladrando perros, yo me asusté y todo. Bueno, ¿hombre en la luna? Pues es lo que una persona cree haber descubierto tras echar una mirada a Google Moon. La primera vez que descubrí que había un Google Moon. Bueno, no solo es una simple silueta en forma de humanoide, sino que hasta parece poseer una sombra. Tanto impacto... que se subió un video a la red donde se explican las coordenadas donde se encontró la misteriosa imagen. ¿Qué será? La Universidad de Arizona, Estados Unidos, donde están almacenadas las imágenes, explicó que las imágenes eran producto de las partículas de suciedad en el sistema de escaneado, dando pie a que la imagen es el efecto de la pareidolia, así como escucharon, pareidolia. Según registra RT. ¿Quién? Chino básico me están hablando. No importa, sigo. Con todo, están los escépticos que no están del todo convencidos y siguen buscando otra explicación. Por desgracia, la NASA no está planeando enviar nada nuevo a la Luna. Por lo menos hasta el verano del 2015. Así que la única opción es esperar. Volveré. Sí, no. Coming soon. La voz del final así tipo es esperar. ¿Por qué esa voz así de...? Yo, a ver, yo es mucho quilombo, o sea, vieron una fotito ahí de la luna, un tipo parece una sombra, la pero vista. ¿Qué lo negaron, o sea? No, dijeron que no, que es una suciedad, no sé de qué. Un lente. Yo sé de qué es esa sombra. Para mí lo raro es que hayan visto una sombra, para mí tendría que haber por lo menos 6.000 millones o por lo menos 3.000 millones de sombras ahí, toda la luna oscura. Sí, de acuerdo. ¿No? ¿Por qué no podría haber alguien? Black on the moon. Alguien, no tendría que haber. Sí, escúchame, lo vemos todos los días. Acá yo, ahí tiene que haber un espacio paralelo para mi punto sí, de vista. Sí, de acuerdo. ¿No? Es igual la intención de negarlo, ¿por qué negarlo, no? Si existe, ¿por qué negarlo? Vos lo me lo estás discutiendo seriamente y esto es mi nota de color, o sea, a mí me pone mal. Ah, yo bueno. No estoy diciendo de que lo raro es que haya habido uno, sino que lo raro es que solamente haya habido uno. Sí, está lleno de tipos que están en la luna caminando por la calle. Claro. O que están con caminando el WhatsApp. Por la calle. Sí, caminando por la calle, que están con el celular así, mirando pum, pum, pum. La gente pasar. Yo no te puedo creer. O sea, peguen que no, hay espalda. No, eso te lo entendí. Pero yo digo, ¿por qué la necesidad de negarlo? ¿Por qué salís a negarlo? Si está la imagen... Oh, puta madre, el chabón no, tiene que discutir seriamente. Dale, te la tomo. Pero este es un buen tema para discutirlo. Es un buen tema para discutirlo. Es un buen tema para discutirlo. ¿Por qué negarlo? Y porque agarraron y dijeron, a ver... No puede ser. Sí. Está negado. Porque, lógicamente, por lo que vi, ¿no? Lo que registra la imagen es un tipo caminando así, tranquilo, ¿no? Con sombra, sin ningún tipo de aparejo o así, no sé, equipo de oxigenación. O sea, normal. En la luna, donde claro, sabemos que la atmósfera es... Aunque, a ver, convengamos ciertas cosas. Hasta si no tiene atmósfera. No tiene atmósfera. Pero yo, o sea, tipo, a ver, radio escucha, yo quiero hacer un llamado a la solidaridad. Tengo un compañero acá en la radio que tiene un micrófono, todo y me hace señales. ¿Por qué no habla el micrófono? Me pregunto. Estamos hablando todos. A ver, dale, Juani, por favor, ¿qué me querés decir? Porque hablo con el micrófono, simplemente que hago gestos al hablar y ustedes se toman literalmente siempre. Está loco. ¿Qué? No, nada, seguí, por favor. No, repita, por favor. Estás loco, hablas con el micrófono. ¿Y ustedes qué están haciendo? Habla al micrófono. No, yo le hablo a él con el micrófono. Pero, ¿hablo con el micrófono? Yo me comunico con mi compañero al acá. Al micrófono. Bueno, Juani, si no vas a aportar, te pido... Si querés fumarte, acá tenés un cigarrillo, ¿vas a fumar? Da, yo te lo paso. Totalmente, de acuerdo con vos. Y lo van a negar porque, obviamente, lo supera a la NASA. Como superaron un montón de cosas al Imperio Norteamericano en estos factores. Sí, bueno, también, pero hasta niegan la... Chicos, el silencio es porque estamos mirando a Juan y que, no sé, sí, que les encanta hacer señas. Su sueño fue ser jugador de béisbol, ¿no? O entrenador y hacer señas con el cinturón así para que le tiren una bola curva. Sí, ya nos dimos cuenta, gracias, Juan. Y... Igual, ¿por qué tenía que ser entrenador de béisbol para hacer señas? O sea, cualquiera. Porque a mí se me ocurrió que el entrenador de béisbol hace señas. Entonces, como se me ocurrió eso, te voy a decir eso. Se enoja. ¿Qué tipo? Yo no me enojo, ustedes solamente dicen que me enojo. Dios mío, Juan, estamos hablando de cosas importantes. Un tipo en la luna, ¿entendés lo que te digo? Estamos hablando de extraterrestres. Es un poco de sociedad en un lente, boludo. Temas importantes. Cosas que pasan todos los días. Avistaje sí, de ovni. Sí, dale. ¿Y? ¿Y de eso no decimos nada? ¿O qué? Lo vamos a negar. ¿El Watergate qué fue? Ah, no, eso fue de Nixon. Escúchame. El caso de el desierto de Nevada, ¿eh? El caso de Área 51, el área puta madre, las Bermudas, el triángulo de las Bermudas, el triángulo de Bermuda, los aviones, los barcos que desaparecieron, ¿qué no vas a decir nada? Que lo también vas a negar. tenés un PNT de la NASA. Dale, decímelo, porque no me extrañaría. En realidad, si no, ahora nos está sponsoreando la NASA. Yo tengo a un vos, por acá. Genial. A vos te está sponsoreando. A vos, te vendiste, vendido. Te vendiste el imperio capitalista, neoliberal. Después de la NASA y te vendiste el imperio, me pensé que estaba en Star Wars. ¿Cómo imperio, boludo? Y la NASA es del imperio yankee. Soy tu padre. Y por él. Sí, por él. O sea, ¿y de dónde saca la guita la NASA? ¿Qué? ¿Se la dan los ovnis? No, en realidad estaba pensando. Se lo dan en billetes omninianos. Se lo dan. ¿Cuánta plata? La plata que habrá gastado la NASA en hacer un video llegando a la luna en los llegando 60. Llegando a la luna. Para ganarle a los rusos. Igual yo dije el ponele al Luke, soy tu padre. Pero ustedes se agarraron sí, aguante, a la igual eso todavía la no fue laica. ¿Eh? Es la primera que llegó. Exacto. Y fue rusa. Que digo, fue rusa. Gil. La creíste vos. Dale. Le agarran los misiles. Torrante, degenerado, vende patria. Bueno, fallo. Hemos llegado a dos minutos del programa y nos vamos despidiendo con este tema. Bueno, si vos decís. ¿Te gusta el tema? Sí, me gusta. Bueno, ¿sin cadena? Sí. Es la tele de mi vida. Bueno, Juan, ¿cómo la pasaste? Bien, estuvo bastante copado, más distendido ahí. Y hace así como si se estuviera despertando. Sí, bueno, que estuvo para que no diga el nombre. ¿No viste que nos dijo ahí? Mambalina, Micaela era. ¿Con la que fue a tomar algo? No, lo escuché. ¿Micaela? Ah, mira. ¿No te dijo? No. No lo dije, vos tiraste un nombre. Eso, dale, te viste con Micaela. No, bro. ¿No? O esa fue la segunda. Porque fue un verso lo de la mochila. No pisa, no pisa. Te fuiste a juntar contra Mina, me contaste recién. Ni idea. ¿No? ¿Estamos al aire? Ah, sí, la puta madre, estamos al aire. Todavía sí. Ah, entonces. ¿Cómo la pasaron? Bastante tranqui, copado, a pesar de que me estaban acorralando ahí para que te revele nombres. ¿Y Charina? Te la escuchan. Si lo sabes vos. Bueno, mientras que tratamos de sacarle el nombre de la chica, no. Y ahora vamos a ver. Yo le veo futuro. ¿Cómo futuro? Sí, veo futuro. Sí, mañana es futuro, pasado. Ah, futuro. Claro. Veo futuro. Un futuro lejano. Futuro. Bueno, nosotros nos vamos despidiendo hasta el lunes que viene a las 22 con Los Salvajes. Chao. Chao. buscar historias felices.